podían esperar por la naturaleza del incidente, hemos tratado el mismo como terrorismo. Now, changing the payment jurisdiction to Argentina was a move that was... Une telle augmentation. Ce sont nos rejets de gaz et... Mexico馆的吉祥物呢? Las relaciones internacionales, la política, el comercio y todo lo que tenés que saber del mundo mundial, escúchalo acá, en Entre Mate y Mate, en la columna de Geopolítica. Bien, en primer lugar quería saludar a la audiencia. Estamos comunicados con Darío Miscas. ¿Cómo estás, Darío? Primero que nada, te quisiera consultar qué opinión te merece la situación en la que Mauricio Claver Carone, que era el enviado de Trump para la asunción de Alberto Fernández, bueno, haya decidido no participar de dicho traspaso presidencial, molesto con la presencia de un enviado del gobierno venezolano y además con la presencia de Rafael Correa, por otro lado. Y al mismo tiempo te pregunto, en este sentido, ¿qué te parece en sí de enviados del Departamento de Estado de Estados Unidos, habiendo justamente, como decíamos, habiéndose ausentado Claver Carone de la asunción de Alberto Fernández? Bueno, ¿cómo está la audiencia de Capilla del Monte? Un abrazo a todos. ¿Cómo estás, Cristian? Como veníamos diciendo hace un tiempo ya, hay una división tajante entre lo que es el Departamento de Estado y la Casa Blanca. El Departamento de Estado va por su lado, el Departamento de Estado representa a las corporaciones militares, a las Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia, pero no todos, porque la CIA está respondiendo a la Casa Blanca, por lo menos una gran parte de ella. Lo que hay acá, se marca, es una división tajante en el gobierno de los Estados Unidos. Hay un gobierno que vota a la gente y hay otro que funciona a partir de las corporaciones. Esta situación viene de lejos, pero se puso de manifiesto en forma más vehemente desde la aparición de Trump. Y marca una división tal que algunos dicen que puede llegar a confluir en un conflicto armado en los propios Estados Unidos. Si uno ve un poco cómo funciona el impeachment en Estados Unidos, se va a dar cuenta que no tenemos nada que envidiarle a operaciones de prensa que se realizan aquí. Las bases de sustentación del impeachment a Trump no tienen ningún asidero, son absurdas. Son testigos que después en los medios se desdicen y los medios contrarios a Trump después los disfrazan editando las declaraciones para que parezca que tiene algún fundamento. Así es que un representante del Departamento de Estado se quedó y se reunió junto con el embajador y el representante de Trump se fue. Ahora, ¿cuál es la lectura de esta salida del representante de Trump? Hay un tema central, que es que el manejo de la región se la ha dado a los cubanos anticastristas que definen el voto de Miami. Como ustedes saben, el voto de Miami, sino del estado de la Florida, cuya cabecera de operaciones es Miami. Como ustedes saben, el estado de la Florida es central en las elecciones de Estados Unidos porque ya ha sucedido que se pierda por pocos votos en el estado de la Florida. Con lo cual, en medio de la situación del impeachment, más prontas elecciones en Estados Unidos, lo que hace Trump es garantizarse los votos que puede conseguir Marco Rubio y la gente de los anticastristas del estado de la Florida. Te pregunto también, Darío, ¿qué opinión te merece las reuniones que tuvo Cristina Fernández de Kirchner con enviados justamente de los gobiernos tanto ruso como el gobierno chino, o sea, dos de las tres mayores potencias mundiales? Si te parece que Cristina Fernández de Kirchner va a tener un influjo importante también en los comportamientos geopolíticos de Argentina y cómo esto también puede repercutir en torno a lo que va a ser la negociación por la deuda externa argentina. Por otra parte, tenemos esta cuestión de Cristina reuniéndose por otro lado con representantes de la República Popular China y de la Federación Rusa. Y nos imaginamos que del Departamento de Estado y de la Casa Blanca habrán mirado con bastante atención qué va a suceder con las relaciones bilaterales entre la Argentina y Rusia y la Argentina y China. Especialmente en relación a Rusia, con quien la Argentina tiene una tradición muy fuerte de relación comercial y además una muy buena disposición de Vladimir Putin hacia Cristina, como todos sabemos. Entendemos que este posicionamiento es para poder negociar en mejores condiciones la deuda externa, que está en default, está en un default virtual. Endurecer la posición, dando señales de este tipo, como aceptando la presencia de Correa, la del ministro de Maduro, y la presencia hoy o mañana llega Evo Morales, responde a esta cuestión, a tener una política exterior independiente con los riesgos que conlleva. O sea, estamos en un momento muy delicado, con un gobierno que entra con el caudal político que tiene de recién haber comenzado y tiene un gran apoyo de la población, de gran parte de la población, pero con un contexto internacional muy complicado y con una oposición que uno sospecha no va a comportarse como señoritos ingleses. Sí va a comportarse como señoritos ingleses. Lo cierto es que claramente hay una división de funciones. Alberto pone paños fríos, o un poco fríos, no tanto, y Cristina negocia más fuerte. Iremos viendo cómo va. Le ha tocado una situación muy complicada para ser canciller a Felipe Solá, esperemos que pueda estar a la altura. Lo cierto es que necesitamos regresar a un proyecto colectivo, porque mientras tanto se generan odios entre distintos sectores que no tendrían por qué odiarse y se altera la lógica de la convivencia pacífica. De esta situación hay que salir rápidamente. El 40% que votó a la expresión del gobierno, de lo que fue el gobierno de Macri, tiene que entender que hay un 40% que come salteado. Esto es necesario remarcarlo cuantas veces sea necesario, perdón por la redundancia. Porque si vamos a ir por el camino del odio, y lo digo a dos bandas, no solamente desde el punto de vista del macrismo, sino también desde el lado nuestro, digamos, desde el lado nacional y popular, va a ser muy difícil construir un proyecto. Sí es cierto que ahora va a haber que imponerse un poquito, ¿no es cierto? Porque hay demasiada gente acostumbrada a realizar travesuras para desestabilizar. Sorprendió al mismo tiempo también un poco lo que es otra toma de posición de Jair Bolsonaro respecto a Alberto Fernández y el actual gobierno nacional entrante, ya que bueno, se había mostrado totalmente en las antípodas y había tenido pronunciamientos hostiles. Sabemos que tenemos una relación bilateral comercial importantísima y ahora parece, habiendo enviado su vice y además habiendo declarado que Alberto Fernández tiene las puertas abiertas para ser recibido en Brasil, parece haber tomado otro tipo de posición. ¿Qué opinas al respecto? Es toda una incógnita la política de Brasil con Bolsonaro, ¿no es cierto? Habíamos conversado con algunos amigos y conocidos acerca de esta cuestión de la venida del vicepresidente y algunos sospechábamos que incluso se les escapó, que se le escapó a Bolsonaro, que se vino por la suya, digamos, no por la suya, sino en representación de un sector que no está de acuerdo con las declaraciones altisonantes de Bolsonaro que desestabilizan una región que ya está desestabilizada, ¿no? Está desestabilizada en exprofeso por quienes tienen como plan la existencia de una zona núcleo que sobreviva a los estados-nación de Sudamérica y una zona en la que reina el caos. En donde reina el caos y entonces sea las Fuerzas Armadas norteamericanas las únicas con posibilidades de ordenar. Evidentemente todavía queda gente lúcida por estas pampas y por estas tierras del sur y han decidido dar una señal distinta, no prendiéndose a este armado, por lo menos teniendo la precaución de no quemar las naves. Ahora, cómo funciona en realidad el poder en Brasil es un poco difícil de explicar. Cuando la construcción fue hecha por Bannon y tenemos al ministro de Economía, que es un neoliberal. Entonces tenemos por un lado el nacionalismo de Bannon, representada por Bolsonaro directamente, y el ministro de Economía, que representa otra cosa. Lo mismo que estamos viendo en Estados Unidos se replica en Brasil, de alguna forma. Con Brasil, con una impronta distinta al resto de la región. Brasil viene de un imperio, con lo cual hay un sector fuerte de las Fuerzas Armadas brasileñas y de las relaciones exteriores brasileñas que quieren volver a esa cuestión imperial. Como todo lo que nos está pasando en estos tiempos en la región, hay que darle tiempo a que decante, porque dar lecturas definitivas genera errores. Genera errores que incluso reconocemos, por ejemplo, nosotros, o por lo menos yo reconozco, en relación a la lectura que había hecho en principio de Donald Trump. Es una cosa distinta, pero por ahora no nos favorece. Veremos si en la medida en que se estabilice, se pueda negociar con él, cosa que podría ser, pero que hasta que no termine esta historia del impeachment no vamos a poder decir en forma definitiva. La última, Darío, ¿qué opinás, bueno, de lo que declaró Alberto Fernández? En realidad fue en el discurso de Asunción en términos de los fondos reservados de la AFI. ¿Qué puede, a partir de esto, qué puede suceder con lo que son algunos de los elementos que están trabajando en inteligencia y que quizás no siempre fueron los más afectos a trabajar en favor del proyecto de un gobierno nacional y popular, y más bien sí en connivencia por ahí con intereses foráneos e intereses concentrados también dentro de este país? Con respecto a esto, me gustaría hacer un poco de historia y recordar, por ejemplo, que Gustavo Vélez tuvo que exiliarse, básicamente, aunque no fue un exilio político, sí fue, tuvo que irse del país, básicamente, porque en algún momento el gobierno de Néstor denunció a Jaime Stiuso. Denunció Jaime Stiuso, mostró la foto, yo recuerdo el momento en que mostró la foto por televisión, y bueno, claro, tenía tanto problema Néstor Kirchner en ese momento que enfrentarse a la CIDE completa, en ese momento era la CIDE, era muy complicado, con lo cual Gustavo Vélez tuvo que partir. Que Gustavo Vélez esté en este gabinete es un símbolo muy importante, más allá de si uno está o no está de acuerdo con él. El hecho de haber querido enfrentar a determinadas mafias adentro de los servicios de inteligencia ha sido un acto de valentía. Así que primero rescatar eso, rescatar esta cuestión simbólica, y la verdad es que si Alberto Fernández logra disminuir el impacto que tiene Comodoro Py sobre la justicia argentina, ya habrá hecho un gran servicio a la patria. Ojalá le vaya muy bien en este punto. Es de lo que he escuchado hasta ahora lo que me parece que queda más claro. El tema de los fondos reservados particularmente me hace un poquito de ruido, porque creo que cualquier gobierno tiene que tener fondos reservados secretos como para realizar determinados actos. No todos los actos de gobierno pueden ser públicos, esto es así. Tal vez es un acto simbólico también, y las operaciones reservadas serán canalizadas por otras vías, ya sea desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas, para la inteligencia exterior y de las instituciones que se dedican a la seguridad desde el punto de vista interior. Lo cual tiene su riesgo también, pero es más controlable políticamente. La decisión de Alberto Fernández de meterle mano hasta el fondo a este tema, por lo menos en la enunciación la celebro, espero que los resultados estén pronto. Les quiero proponer a la audiencia que nos hagan consultas para que podamos contestar en este bloque. Y nos estamos comunicando nuevamente la semana que viene. Un gran abrazo a todos. Que tengan un buen fin de semana. Muchísimas gracias, Darío. Nos comunicamos la próxima semana. Pasaba así Darío Miscas en nuestra columna semanal de Geopolítica. Yatak boş, oda boş, ev boş, duvarlara vuran ışık, yüzümde karanlık. Yine mi sen bayram günü gibi gelen? Kaçamadım, külleri hala sıcak, kalbimi durdurup kaybolan bir tuzak oluyor. Her sokak.